Besos dulces de tus labios de azúcar morena, de tus labios de carne roja, de tu lengua dulce y de tu agua salival que enciende las pasiones y que endurece mis sentidos. El corazón late fuerte y tu sentido bajo cristaliza mis deseos, desgarrando tal vez tu inocencia, recordando aquella que fuera niña y dando fe de la mujer convertida. Besos dulces que hacen de mi sueño lo probable, que hacen de mi sueño realidad. ¿Quién soy yo que te he soñado hace tiempo? ¿Quién soy yo que sueño con tu entrega y de tu cuerpo tentación? ¿Quién soy yo que no te olvido y que hago de tu imagen redención? Tal vez fueras hembra y de mis rezos la mía y de mis rezos consorte también. Tal vez fueras mujer y de mis rezos hacerme hombre feliz y de seguro. Yo no te olvido de tu cuerpo, de tu esencia. Yo no te olvido con el corazón sagrado detrás, con esos ojos que derriten mi conciencia. Tu esencia la recuerdo a ojos cerrados, de tu pelo, de tu espalda, y que hacen de tu líbido la respuesta a mi testosterona. Quiero sentirte, quiero amarte y hacer de tu imagen lo certero e inequívoco. No quiero errar en mi diseño, ya que tú eres la viva imagen de aquella costilla sagrada. Besos dulces de tus labios de azúcar morena, de tus labios de carne roja, de tu lengua dulce y de tus aguas salival que enciende las pasiones y que endurece mis sentidos. El corazón late fuerte y tu sentido bajo cristaliza mis deseos, desgarrando tal vez tu inocencia, recordando aquella que fuera niña y dando fe de la mujer convertida. Decay.